agricultura y ganadería. La actividad más importante del Reino de Guatemala era la agricultura. Algunos de los principales productos agrícolas cultivados eran el cacao, añil, tabaco, maíz, frijol, trigo, algodón, caña de azúcar, hortalizas y frutas. Conexa con la agricultura había ganadería porcina, vacuna, ovina, caballar y mular.